Melomaníacos. Comenzamos con nuestro tiempo dedicado a la música y hoy lo hacemos con Quique González. Esta mañana de verano atormentado, me he levantado sin pegar un trago. Todos los pájaros estábamos mojados, enfilados en la cuerda de tender. Mienten las portadas, tiemblan los estadios, se queman dos tostadas en el bar de abajo. Tengo una resaca de campeonato, pero todo huele bien. Yo lo que quería era seguir soñando con mujeres desnudas que van al trabajo en autobuses rojos. Esta tormenta de verano es un segundo de un invierno entero. El mundo gira en un sentido absurdo mientras yo te espero. Busco un lugar seguro, miro hacia otro lado si se pone feo. El mundo gira en un sentido absurdo mientras yo te espero. Algunos bares nos están envenenando, nos emborrachan con efectos retardados. Tú me envenenas con perfumes caros, pero luego duele igual. Salgo de la cama, enciendo un petardo. Dentro del paradigmático mundo de los cantautores, Quique González pertenece a una especie difícil de encontrar, que basan su credibilidad en su innata capacidad para crear un universo propio tan auténtico como real. Su música, inspirada en sólidas melodías, tiene la pretensión de sobrevivir al tiempo y sin duda lo consigue. Sus letras mantienen una dignidad poética muy por encima de la media, contando historias cercanas que utilizan lo individual para definir sentimientos colectivos impregnados de cierto aire melancólico. Una mujer da de comer a los gatos debajo de mi casa. Hay que creer en ciertos seres humanos en estos tiempos que pasan. Faltos de domingos soleados, días que se escapan. Hey, no hay mucho que hacer aparte de estar despiertos en la cama. Hey, no hay mucho que hacer, ya pueden caer las torres de Manhattan. Ya regresé, ya me quité los zapatos. Te metes en mi cama. Hay que creer en el milagro mundano de carnes a la brasa. Fríos como bolas de helados, vidas que resbalan. Hey, no hay mucho que hacer aparte de estar despiertos en la cama. Hey, no hay mucho que hacer, ya pueden caer las torres de Manhattan. Hey, no hay mucho que hacer aparte de estar despiertos en la cama. Hey, no hay mucho que hacer, ya pueden caer las torres de Manhattan. Llenas de honestidad y emoción, sus letras se pueden asumir inmediatamente como propias porque hablan de sentimientos que conocemos, directas y honestas y susurradas al oído con la sola ayuda de un piano o una guitarra. Arañan nuestra piel desde muy cerca, quizás demasiado, y crecen a partir de algo tan aparentemente sencillo, pero a la vez tan difícil de manejar con precisión como la desnudez absoluta y la intimidad más dolorosa. De hotel, ¿quién se estrena cuando tú te estrenas también? Ayer te montaste aquella escena para ver quién se dejaba querer. Primero se acercaron dos y luego se borraron. ¿Quién te espera en una habitación de hotel? ¿Quién se estrella cuando tú te estrellas también? Después, a la hora de la pena, dos gin tonics no te sientan tan bien. Y tengo que ofrecerte yo el aire de la calle. Pequeño rock and roll, sudando en el jardín, nunca quiso ser de nadie. Ya sé que estás en otro amor. Pequeño rock and roll, ya sé que estás a punto de decirme adiós. Pequeño rock and roll, ya sé que estás a punto de decirme adiós. Horas muertas en la habitación de hotel. ¿Quién te espera? Dime quién te espera esta vez. Ayer te montaste aquella escena para ver quién se dejaba querer. Y tuve que ofrecerte yo el aire de la calle. Pequeño rock and roll, sudando en el jardín, nunca quiso ser de nadie. Ya sé que estás en otro amor. Pequeño rock and roll, ya sé que estás a punto de decirme adiós. Pequeño rock and roll, ya sé que estás a punto de decirme adiós. Y cerramos con Quique González, nuestro Melomaníacos de hoy, porque no hay tiempo para más con este Pájaros Mojados. Esto ha sido todo por nuestra parte en este miércoles 5 de mayo desde el Desván, al que volveremos el próximo miércoles a la misma hora. Recordarles, como cada semana, que pueden volver a escucharnos el domingo de 7 a 8 de la tarde, si así lo prefieren. Hasta entonces, sean felices y disfruten. Io non chiedo più niente al cielo, se mi lasci. non guardarmi se piango.